quiero ser mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Para las que están contentas. Para las carnavaleras. Para las premiadas. Para las fotógrafas. Para las estresadas. Para todas las personas que nos escuchan. Las Somos Todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño todo limpio. Es mi sueño estar en bata. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Supongo que nos habrán echado de menos estas dos semanitas que hemos estado sin programa debido a problemas técnicos. Sí, muy bien hablado. Problemas técnicos, pero ya estamos otra vez aquí, como siempre. Está Valle, ¿cómo estás, Valle? Bien. Como siempre, muy contenta te veo. Muy contenta. Está Toñi, también. Hola. Contenta. Sí, sí, mucho. Está Sena, ¿cómo estás? También contenta, sí. No está Loli Cecilia. Le mandamos un saludo desde aquí. Es que es muy buena estudiante y no puede venir. Sí. Y está Lola Bello. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues está Sema, como es normal. Hola. Y ya vamos a empezar, no sin decir que esta semana, el día 22 de febrero, fue el Día por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, que se celebró, tuvimos una convocatoria para ir a Madrid, organizado por la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, y la verdad que nos queda un poco lejos, tenemos muchas cosas y no pudimos ir. Nada, la próxima vez iremos, a ver si estamos más sueltas. Pero es verdad que hay que seguir reivindicando la igualdad salarial entre hombres y mujeres, porque dice que estamos... la diferencia es de 25 puntos, ¿no, Lola? Sí, la diferencia está entre un 20 y un 30% por el mismo trabajo, ¿cómo? Por trabajo de igual valor. Exactamente. Sí, de hecho la fecha esta de 22 de febrero se eligió porque decía que eran los días de diferencia que tenían que trabajar una mujer en un trabajo de la misma categoría para conseguir el mismo salario que un hombre, ¿no? Entonces era todo el mes de enero más 22 días de febrero. Está bien la idea de sí, sí, por las... eso fue, vamos, que sí. Se hizo un cálculo y se vio que por ahí andaba la diferencia. Bueno, pues tendremos que seguir luchando, mala época para... Para la lírica. Para la lírica, porque malos con tiempos. La que está cayendo, las diferencias me temo que van a aumentar en vez de disminuir. Como no nos espabilemos, sí, todas y todos. Y de hecho, hay más mujeres que han sido despedidas que hombres. Han aumentado el tanto por ciento. No, y que las mujeres, pues eso ya lo hemos comentado más de una vez, que hay muchas mujeres en la economía sumergida. Sí. Y esas son las primeras que caen en momentos de crisis, ¿no? Sí, y esas no pasan a formar parte de ninguna estadística. Y que antes cobraban 10 y ahora cobran 5. También. Y ya se están aprovechando. Bien hecho. ¿Quién se aproveche? No, todo el mundo, hombre, no hay que meterlo a todo el mundo en el saco. No metamos como eso que se dice, no metamos Valle, que salga amor que eso. Cuida. Bueno, pero... pues también esta semana, el día 18 de febrero, se celebró el Día del Asperger. Ustedes dirán que... ¿Qué es eso? Bueno, alguno. Yo no sé. O algunas. Pero tenemos aquí una entrevista que le hemos hecho a un psicólogo que se llama Pablo y a una madre de un niño con síndrome de Asperger, que nos lo van a explicar muy bien, que se llama, la madre se llama Lola Fernández, y después vamos a poner la entrevista. Mientras tanto, vamos a hablar de lo que ha pasado esta última semana. Ya pasó, ya se quedó muy atrás el carnaval, ¿verdad? Además que era así. Que, en fin... Que tenía mucho que hablar. el carnaval, pero bueno, ya se quedó. Aguas pasadas. No, lo que hay es que procurar que para el próximo año no ocurran los hechos que han ocurrido y esa desorganización de que ha habido, porque ha sido muy pesado, porque era muchísima gente, pero claro, además había muchos huecos que iban vacíos, que no iba nadie, nadie. ¿Te refieres al desfile? Al desfile, ¿no? Exactamente. Desfile, sí, sí, al desfile. En la calle Mayor lo vi yo, iba así, iba un trayecto. Solo iban a 90, ya que iban, los iban persiguiendo aquí. Y después había un claro. Hombre, y aparte del incidente, no, el pequeño incidente, como dicen, que no es pequeño, porque a la familia que le ha pillado es un gran incidente. Muy grave. Podía haber sido peor. Podía haber sido gravísimo. Peor, pero bueno, no hasta ni pensarlo. Todo ahora lo que trae de cola eso lo va a sufrir la muchacha y la familia. Te digo una cosa, Toñi, que donde yo estaba, que era cerca de donde estaba el estanco, ahí cerca del hospital, ahí misma no había, estaba la cabina, ahí estaba yo. Y tres niñas o cuatro, vamos, le hice una yo así. No sé cómo se metieron debajo de la rueda. Es que se confían demasiado algunas veces. Hombre, ya soy así, o no sé cómo ha sido lo que ha pasado esto. Pero que esas niñas, a una le digo, chiquilla, este va a pillar trato. Por coger los caramelos, cuando los caramelos los hay por todos sitios. No, el día del carnaval no se repartían, no se echaban caramelos. Bueno, el carnaval, esto no sé yo si es que ha sido, hombre, no, no, cómo no ha sido. Yo sé que han pillado a la muchacha, pero en verdad no sé cómo ha sido. Pero lo que hay es que regularizar eso. Hay que tener mucho cuidado también con las, sí, cosas estas, ¿qué? Y tomar medidas y dejar lo de la. Eso da una imagen, tanto que queremos guardar la imagen de Écija en la carroza, que vaya un montón de gente. Porque el que vayan dando y vayan con la maceta esa de Alcoy y demás, da una imagen. Sí, eso. A los niños y las niñas y todas las personas todo el mundo que vienen viviendo, de fuera, ¿eh? A ver, y no, la inmensa mayoría. Eso da una imagen horrorosa. El de trato lo vi yo como un vaso así de grande. Esto vale. Sí, lo que pasa es que es difícil porque el carnaval en sí mismo es como transgresión. Sí, pero tú vas subido en una carroza o subida en una carroza. Tú tienes que guardar una compostura, una imagen y no. ¿Sí? No puede estar allí todo, venga, con la botellona, venga, sí, que es que todo el mundo que está allí viendo el desfile lo está viendo. Entonces eso da una imagen. Hombre, yo creo que se tiene que organizar y se tiene que supervisar de alguna forma y no se puede dejar cuando hay vehículos. Hombre, que pueden ser peligrosos. Si tú te quieres tomar algo, tú te bajas de la carroza y te lo tomas en la esquina y punto. Sí, o te vas andando con la maceta esa. Pero si queremos, es que hay muchos niños, muchas niñas que están viendo eso desde chicos y ya está, y relaciona el carnaval, el arco, eso no puede ser. Y a pesar del arco, yo te digo una cosa, y si cada una tiene que ir en su sitio, como la reina tiene que ir sentada en el sillón arriba, la reina, cuando yo donde yo estaba, iba bailando con las demás, que yo le dije, que ya, ¿tú qué haces? Que eres la reina, montatela y te sienta en el sillón. Pues iba bailando con las demás. Es que era una reina demócrata. Digo, ¿y qué reina? Digo, ¿qué hace? Digo, ¿eso qué es? ¿Nuevo este año? Se juntaba con el populacho. Delante de la carroza y el sillón de la reina vacío. Vamos, esto va a matarse. Don Carnal, que hace que ya no. Ya vamos todos así. Ya vamos locos. Yo ya me harté. Y ya no llegué ni a ver a la reina ni nadie. Bueno, no, pero bueno, fue en la parte positiva ha sido un exitazo de gente. Mucho personal, sí, muchas carrozas. Sí. La gente se ha tirado a la calle, se ha disfrazado. No, sí, y aunque ha habido un problema, sentido, pero por lo menos se sí, ha habido y además ha participado muchas chirigotas y un cuarteto. Por cierto, que también ha tenido su polémica. Además, sí, con la iglesia hemos topado. Sí. Claro, eso es así. Pues sí, ha tenido cosas positivas, como decíamos, que ha habido muchas chirigotas, que la verdad el ambiente del teatro fue estupendo, yo estuve allí y eso, hay que subsanar las cosas que se hacen mal y corregirlas, porque si no, tenemos que aprender de los errores tan graves, ya digo, que pueden pasar. Lo que pasa que muchas veces se da una información y todo es positivo, todo ha salido muy bien y todo no es tan positivo ni tan bien. Hombre, claro. Hay que buscarle también, hay que decir no solo lo bueno, hay que decir también lo malo. Claro, claro. No más que dar. Pues también esta semana se presentó una asociación en Las Galateas, en el Rincón Lector La Galatea, que es una asociación que se llama ANFUR, que es de niños y niñas hiperactivos, que tiene su sede en el Colegio San Agustín y ya estuvo aquí, no sé si os acordáis. Sí, sí, estuvieron aquí hablando en nuestro programa y ahora se ha presentado y vino una mujer a presentar que tenía un nieto hiperactivo y presentó un cuadernillo que escribió ella y estuvo también muy bien. Y vamos ya pues con... otra cosa que, aunque ya ha pasado más tiempo, quiero decir que mucha gente no lo sabe, que en Écija hay un coro que se llama Cámara Polimnia, que es un coro, ¿cómo se llama? Una música de cámara. Cámara, sí. Música de cámara. Con una organista que se llama Ana Belén García Pérez y el coro está bajo la dirección de Caridad Asencio Padilla y suena de maravilla. La escuché en Los Descalzos y es una maravilla, de verdad, ¿eh? Sí, ¿no? Pues digo nada, que explica si... eso de que música de cámara, que es música de cámara, que canta en una cámara, en una habitación, que... Bueno, podemos decir que es una cosa pequeñita. Las orquestas de cámara son unas orquestas pequeñitas. O sea, que no es... Que no es una coral. No. Que no es una coral, suelen ser cuartetos, sí, sí. En fin, cosas más pequeñas. Lo que has dicho de la habitación está bien, porque... Seguramente viene de ahí, ¿no? Seguramente viene de ahí, sí, no está pues sí, puede ser. Sí. Pues vamos a poner una música dedicada a una mujer que ha fallecido el día 16 y que estaba muy unida a Écija, por lo menos en Écija... Se le ha reconocido, ¿os acordáis de la película Bajo el cielo andaluz? Ah, sí, yo la tengo grabada. Esa mujer falleció el 16 de febrero. Se llama por siempre Marifé de Triana. Mi cumpleaños. Pa mis caprichos monea y pa mi cuerpo lucirlo. La luna que me da, que pa' eso mi payo a mí llama para mí que tiene un surtar. Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir, y no saben probar la envidia que ellas me causan a mí. Desgraciadita gitana, tú eres teniendo lugar. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito para mí que por su culpita dejaste a la gitana que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, es la crucecita que ya. Os la sabéis todas, ¿eh? Hombre, yo es todas. Sois tan mayores. Sí. Bueno, es que Marifé es un ídolo. Yo tengo 76 años. A esta mujer la llamaban la actriz de la copla, porque era de las más expresivas y sí, la verdad sí. Es que actuaba. Yo he visto... No, sí. En el salón, cuando estábamos con las banderitas, estaba yo metida también ahí, lo que es que yo no me veo, pero todas estábamos metidas ahí. Cuando la cabra venía por Barrero, también estábamos nosotros. Venga, que vamos a irnos. Es que eso fue un acontecimiento en Écija. Sí. Además, tenéis que recordar que... Pasa como María de la OCB, Écija también. Cuando llega él, que es ya lo último, que llega con el carro, se va y después vuelve con ella. debajo de Santa María, los arcos esos de Santa María, donde está la columna, eso era una posada que donde venían la gente del campo, dejaban los carros y los caballos y todo ahí. Por eso. Sí, y se ve el barrero bajando. El barrero, Marifé y la madre, le pusieron Marifé, la cabra y Caracué. Caracué era un sastre que había aquí, enfrente de donde estaba el museo. La casa esa que hay de esquina, muy bonita, ahí había un taller. Y yo cosía donde estaba la ropa de la cintería. Sí, que estaba todo el mundo, porque mi madre se peinaba así, con el estilo. Es que Caracué sale. Bueno, pues vamos ya. Perdona, Toñi, no, es igual. No, que yo quería recordar que la Asociación de Mujeres Hierbabuena, el primer corto que hizo, se ve también, y hay la música de esta mujer, de Marifé de Triana. Se ve la actriz de teatro bajando por Sahil con... No era una cabra, pero bueno, era un perro, ¿no? Allí bailando. Sí, que era un guiño cinematográfico. Y además era el primer cortometraje que hacía la directora. Señora, que era el segundo. Ah, el segundo, perdón. El primero fue el del Sahara. Casa como la casa que hay, sale en la película, es herrero. Esa casa, ¿sabéis usted dónde está? Y el herrero está donde está Correo, enfrente, cuando revuelve del museo. Esto era una herrería en estos tiempos. Que se ve mucha gente venir de San Luis. Sí. Eso era una herrería y la pusieron enfrente de la casa con el herrero, que la tenía loca. Y cuando el herrero se quitó, ya no dormía siquiera. La señora, lo que pasaba entonces con los... Bueno, pues vamos con esa entrevista de la Asociación de Asperger. María Velo. Bueno, pues como decíamos anteriormente, aquí tenemos a nuestra invitada y a nuestro invitado. Ella es Lola Fernández, que es tesorera de la Asociación Avanza. Muchas gracias, Lola, por venir. Gracias a vosotros. Y él es Pablo López, que es psicólogo, que trabaja para la misma asociación. Muchas gracias, Pablo. Gracias a vosotras. Bueno, pues como os he dicho antes, nosotras hemos sabido que hay una asociación en Écija que se llama Avanza y que, entre otras cosas, reúne a personas o a familiares de personas afectadas por un síndrome que se llama el síndrome de Asperger, que no todo el mundo conoce. Y como el otro día, precisamente el día 18, fue el día del Asperger, pues hemos pensado que sería interesante dar a conocer este síndrome y por eso nos hemos puesto en contacto con vosotros, y os agradezco que la gente de Écija pues conozca esto, ¿no? Porque me imagino que es un... Yo lo conozco prácticamente desde hace un año, pero la verdad que antes no tenía ni idea, y me imagino que no será un síndrome muy conocido, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuento un poquito la base, ¿no? El síndrome de Asperger se incluye dentro de lo que se llaman trastornos generalizados del desarrollo, y dentro de esto, pues uno de las categorías es el síndrome de Asperger, ¿no? Entre otros. Podríamos decir que la base, la dificultad mayor que tienen los chicos con síndrome de Asperger, y voy a hablar de chicos porque la prevalencia es mayor en varones que en mujeres, hay muy pocas chicas con síndrome de Asperger, aunque también la hay, ¿no? Entonces la dificultad que encuentran mayoritariamente es con las habilidades sociales, lo que se llama la interacción social, ¿no? Ellos les cuesta trabajo comprender, por ejemplo, los chistes, los dobles sentidos, la ironía, tienen un lenguaje muy literal, y ello pues le dificulta pues las relaciones sociales, ¿no? Con lo cual se podría hablar de un déficit con base social, ¿no? El déficit mayoritario sería las habilidades sociales, ¿no? Aparte de esto, también tienen dificultades en algunas otras áreas, que son, por ejemplo, la inflexibilidad mental, es decir, les cuesta mucho adaptarse a los cambios, es algo que hay que ir trabajándole poco a poco, ¿no? Y aparte, pues, en el área de la del comportamental, también tienen conductas, cuando son más pequeños, estereotipadas. Es decir, necesitan pasar por un mismo sitio o hacer ciertos rituales que le dificultan un poco, cuando son en las primeras etapas más infantiles, les dificulta un poco pues la relación y la interacción con los demás, ¿no? Porque, bueno, como todos sabemos, las habilidades sociales son fundamentales en la vida, ¿no? Y ese es un poquito el trastorno, dentro del trastorno del espectro autista, que también se encuadra, lo que sería el síndrome de Asperger. Lola es madre de un niño o de una niña. Sí, de un varón. De un varón. ¿Qué notaste tú? ¿Por qué te acercaste a averiguar qué le pasaba? Pues porque él dio la cara en sí, porque antes nosotros habíamos notado que el niño era más retraído que otros niños, le costaba más el expresarse y eso, pero no se lo habíamos llegado a detectar, sino solamente pensábamos que era una cosa normal, porque nosotros tampoco somos personas de llegar abiertamente y eso. Fue al cambio, porque hubo un cambio en la familia, hubo un problema con su hermana mayor, y fue justo cuando le tocaba cambiar del centro de primaria al de secundaria, y ahí fue donde él, ese cambio fue el que se le vio más alterado, y la suerte que tuvimos es que la profesora, la que le tocó como tutora, fue la que detectó que el niño podría tener el síndrome de Asperger o dentro de lo que es el autismo de alta funcionalidad. Y ella nos derivó a que lo lleváramos a un psicólogo, y ya la psicóloga fue la que nos comentó el problema que tenía el niño. ¿Tu niño detectasteis ya mayorcito? Sí. O sea que es una... Sí, porque normalmente, por lo menos el mío, lo que le notábamos es que era un niño algo más tímido que otros niños en el cole. Y luego en casa, sin embargo, con nosotros lo veías normal. Un niño que jugaba, era un comportamiento más... Porque él es que tiene muy poquito, por lo que me han explicado. Hay distintos grados. Distintos grados, y él es poco. Claro, fue el cambio. O sea que es un síndrome que se puede detectar incluso de adulto. Sí, incluso de adulto yo te diría que yo y el padre podríamos tener también algo. Sabiendo yo ahora la conducta del niño como es, nosotros podríamos haber sido dentro del grupo también. Ajá. Pero claro, en nuestra época no se detectaban esas cosas, claro. Y ahora... Efectivamente, no sé qué tiempo lleva... conociéndose o estudiándose este síndrome, no sé si Pablo... En España poco tiempo que se conoce, porque con anterioridad pues estos niños han sido diagnosticados de otras patologías, como bueno, una gama increíble de patologías que no correspondían con lo que sería el síndrome de Asperger. Los psiquiatras desconocían las características de estos niños y no sabían en dónde encuadrarlo. Entonces, ante la necesidad de tener un tratamiento o un objetivo con ellos, ¿no? Conseguir algo, pues se planteaban el hecho de diagnosticarlos pues, con otras patologías, trastornos de personalidad, en fin, diferentes psicopatologías, ¿no? Pero ahora, desde hace unos 20 años atrás, ya sí se está formando la gente en esta discapacidad, porque bueno, forma parte de una discapacidad, aunque el grado es muy leve, ¿no? Pero ya los psiquiatras y los psicólogos se van conociendo cada vez más, y es algo que ya se está conociéndose por la sociedad en general, ¿no? De hecho, el hecho de venir hoy aquí, pues también una de las cosas que creo que se va a conseguir es que la gente conozca más este síndrome, ¿no? ¿Y cómo se...? Porque está dentro del grupo de autismo, ¿no? Hemos dicho que es una patología que se define dentro del grupo de autismo como leve. Sí. ¿Qué diferencia hay en tratar a un niño con autismo y una madre, o mejor, ¿cómo lo podemos detectar? ¿Qué es lo que una madre o cualquier persona puede ver en un niño para detectar este síndrome? Normalmente son niños que suelen tener intereses absorbentes, ¿no? Por ejemplo, cuando les gusta algo como puede ser los dinosaurios o la astronomía, que suelen ser temas que le encanta, le fascina. pasan mucho tiempo con este interés. Es decir, el tiempo de su hobby o de su interés es excesivo. Por ahí podría ya detectarse alguna dificultad. En cuanto al juego, también es importante cuando son pequeños, pues el juego social, ¿no?, que todos los niños van adquiriendo con el tiempo, a ellos les va costando más trabajo. Entonces hay que hacérselo todo más explícito. Por ejemplo, en el colegio es muy, muy fácil que la profesora comente a los padres que, bueno, que su hijo juega solo, que tiende a aislarse o que no entiende, por ejemplo, las normas de los juegos que plantean, ¿no? Y ante eso, pues ellos se sienten excluidos y automáticamente se aíslan. O sea, no es que lo busquen, pero ante la falta de comprensión, pues tienden a aislarse, ¿no? Es el caso del síndrome de Asperger, que es distinto al espectro autista de bajo funcionamiento porque, bueno, como si dijéramos los extremos, ¿no? Entonces, como has comentado, el trastorno del espectro autista es muy amplio, ¿no? Y bueno, y el síndrome de Asperger se encuadraría dentro del alto funcionamiento, es decir, que son autónomos, tienen una inteligencia, bueno, por encima incluso de la media, ¿no? O en la media tiene que estar porque es uno de los criterios, y incluso por encima de la media, y son niños que son autónomos, es decir, que lo que les faltan, como dije al principio un poco, son las habilidades sociales, que hay que hacérselas muy explícitas y enseñárselas, ¿no? ¿Tiene repercusión en los resultados académicos en el estudio? Hay algunos que sí, que lo tienen, otros. Sin embargo, tenemos un compañero de la asociación que este año ya iba a la universidad. Entonces depende, como cualquier otro niño, que yo, según la necesidad que él tenga también de que le gusten los estudios y eso. El mío, por ejemplo, es muy vago. En las asignaturas que más le gustan, sí, normalmente suele llevar buenas notas, pero él no coge un libro. Sí, lo que aprueba, lo aprueba niños, porque retiene mucho en la memoria. Uh-huh. Y yo creo que eso depende también. Sí. Incluso dentro de lo que es el síndrome de Asperger, cada niño varían de uno a otro las capacidades, la manera de afrontar las cosas. Yo los veo distintos, yo que los trato ahora realmente mucho más, y ve a cada uno tiene algo que le atrae más. El mío, por ejemplo, son los videojuegos y las matemáticas. Hay otro que es Miguel, que a Miguel lo que le gusta es todo lo que tenga que ver con la Odisea de Ulises, y así van, cada uno tiene su... Son un poco monotemáticos, ¿no? Cuando le gusta un tema es absorbente completamente. Y con respecto a lo académico, que lo ha explicado perfectamente Lola, es verdad que, bueno, como tienen un nivel cognitivo normal, incluso por encima de la media, ¿no? No tienen dificultades a nivel académico, porque, bueno, ese nivel cognitivo les permite funcionar perfectamente, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que muchas veces se hacen adaptaciones que se llaman curriculares no significativas, que simplemente consiste un poco, pues, en darle un poquito más de tiempo en el examen, hacer exámenes orales en vez de escritos, porque tienen más facilidad a la hora de expresarse verbalmente, ¿no? Y porque, bueno, también al escribir les cuesta, no les gusta, suelen presentar dificultades motrices finas, ¿no? Y ellos, pues todo eso sería convertir adaptaciones curriculares no significativas. No se cambiarían contenidos, dan lo mismo y tienen los mismos contenidos que el resto de sus compañeros, pero tienen unas pequeñas adaptaciones que les permiten funcionar mejor. Uh-huh. Supongo que habrá ahora los maestros y las maestras, habrá cursos de formación sobre eso, porque yo soy maestra y, claro, cuando yo estaba en la escuela no tenía ni idea de eso, ¿no? Claro. Supongo que en la carrera se está contemplado ya, ¿no? Sí, la verdad que actualmente yo creo que muchos de los programas de la carrera ya incluyen las dificultades de aprendizaje y el síndrome de Asperger como uno de ellos más, y sí que creo que están más formados que anteriormente, pero aún así sigue habiendo desconocimiento del síndrome de Asperger. Aparte que debe ser una cosa difícil de detectar, porque claro, sí, el niño tiene un comportamiento normalizado. Claro, sí. Él en el colegio, por ejemplo, el comportamiento, la hora de los estudios y eso, van superando. Y tiene que ser, como yo digo, dar con a lo mejor alguna persona que ya ha tenido algún niño con ese problema o que tenga algún tipo de información ya sobre eso. Si no, el mío, por ejemplo, en el colegio pasó desapercibido. Claro, porque cualquier niño le puede gustar. estudiar una cosa, o decir, claro, bueno. Y normal, a mí por lo que me explicaron, normalmente siempre se ha dicho el niño vago del colegio, y el mío, como aunque era vago, no daba, no era un niño problemático con los compañeros ni nada, pues entonces no lo encasillaron en ninguna cosa. Decían que era el niño va pasando y tampoco es problemático, pero normalmente cuando es un niño problemático en clase sí se pone mal la profesora sobre ello, o ya te dicen. ¿La asociación en Écija cuando nace, Lola? Pues nació cuando entró mi hijo. Eres una de las pioneras de la asociación. Bueno, yo me añadí, las pioneras son la directora y otros compañeros, pero sí. Vamos, yo me añadí, que dio casualidad de que yo ya estaba buscando algo para mi hijo. Sí. Y los encontré a ellos. ¿Y cuánto tiempo hace más o menos que funciona en Écija? 2 años llevamos ya. Dos años. ¿Y tenéis un espacio para reuniros? O cómo? Ahora sí. Bueno, nos han prestado, nosotros ahora mismo estamos en la SAFA. ¿Estáis en la SAFA? A dar la terapia en la SAFA. Y ahora ya nosotros ya hemos formalizado lo que es la asociación y estamos comenzando a... Vamos, ya tenemos local y estamos empezando a preparar un poco para hacernos independientes. O sea que si alguna persona quiere llegarse a la asociación para ver, interesarse, tanto como información, como si tiene alguna dificultad, ¿dónde debe dirigirse, Lola? Pues sería bien a través del teléfono de la asociación, porque ahora mismo, sí. Ya te digo, el local es que está, acabamos de alquilarlo. Entonces, pues vamos a decir el número del teléfono, si lo tenemos por ahí. Bueno, mientras lo buscamos. ¿Y sois un grupito numeroso, poquito, vais empezando? Estamos empezando, somos creo 14, 13 o 14. Actualmente 15 familias. 15 familias. Este año se han unido bastante. Muy bien. Que vienen de otros pueblos también, vienen de Estepa, de Campillo. ¿Sí? Ajá, de la provincia de Córdoba también. Empezó a moverse también por los colegios de las pedanías para que... Claro. Porque tú, Pablo, ¿cómo conoces esta asociación écijana siendo granaíno? Verás que no... Ajá. ¿Sí? Bueno, yo estuve trabajando en un centro en Sevilla, especializado en trastorno del espectro autista, y la familia, pues, surgió la necesidad de crear un centro en la zona de Écija, porque no tenían muchos recursos para desplazarse. Claro. Y las personas, bueno, pues también los chicos les costaba ir a la capital, ¿no? Y bueno, pues los padres, una madre y un padre, pues decidieron emprender el proyecto, independizarse y crear una asociación para la zona de Écija y alrededor, y provincia de Córdoba también. Ah, muy bien. Porque muchos de los casos de aquí, en lugar de ir a Sevilla, iban a Córdoba. Claro, pero es verdad que la tenemos más cerca. Claro. Estamos más cerquita. Y aún así, pues le suponía un... Un trastorno, exactamente. Sí, es un trastorno. El desplazamiento cuando tienes que ir a hacer estas cosas, que es mucho mejor que exista en la ciudad que vivimos. Claro. ¿El teléfono lo tenemos por ahí, Pablo? Sí. Hay dos teléfonos. Uno es 615-11-2402 y el otro es... Bueno, ¿no te acuerdas? Seguimos buscándolo, no te preocupes. Ya lo buscaremos, ya lo diremos, o sea que... Perfecto. No hay problema. La actitud que ves tú en la asociación ahora, verás, ¿cómo ves tú el grupo de personas que participa? Sí, bueno, las familias son increíbles, la actitud que tienen es súper positiva, muy receptiva a todas las actividades, a todas las facilidades y las nociones que se le van dando, que se le van facilitando, ¿no? Son personas, bueno, la familia en general necesita mucho apoyo, porque ha habido momentos en los que se han sentido muy incomprendidos, ¿no? Y que han estado un poco sus hijos fuera del lugar. Entonces, ese apoyo lo necesitan recibir, pues, desde un grupo de personas o de familias, ¿no? Que se sientan guiadas por alguien que sepa un poco cómo orientarlas, ¿no? Entonces, bueno, la familia, todo lo que toca es decir que son increíbles, cómo trabajan, cómo luchan por su hijo y por la asociación, por supuesto, por eso, por el que se conozca el síndrome de Asperger y que se trabaje con ellos de una forma adecuada y se integren perfectamente en la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Y tenéis tanto por ciento de cómo afecta a la población? Sí, la prevalencia es de 7 por cada 10.000. pero eso, bueno, son cifras que son orientativas porque hay mucha gente sin diagnosticar, muchos casos que están sin diagnosticar. De hecho, los adultos, como bien comenté anteriormente, es muy probable que hayamos tenido compañeros o compañeras que tuvieran síndrome de Asperger y se les considerara un poquito excéntrico o un poco diferente. O tímido, simplemente. O tímido, ¿no? Y que pasaran desapercibidos. Entonces sigue ocurriendo esto porque, bueno, pues es difícil de detectar, ¿no? Hay que estar muy, muy atento y eso ya es un trabajo pues desde la familia, los profesores, en fin, que se detecta desde muchos ámbitos, ¿no? Y es sigue siendo complejo la detección. ¿Tiene un origen social o también neurológico o físico? Bueno, es un trastorno de, como he dicho, del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, sí que tiene una base, bueno, se habla de déficit del lóbulo frontal, ¿no? Que es donde está la función ejecutiva. Por eso tienen muchos problemas a la hora de organizarse, planificar, ¿no? Pero no hay una base científica todavía de que el síndrome de Asperger sea genético o que tenga una base socioemocional como se planteaba muy antiguamente. Lo que sí se ha excluido son ciertas teorías que eran un poco, bueno, bastante falsas, ¿no? Como que era por falta de cariño, por, en fin, por hechos que son absurdos y ridículos por todas partes, ¿no? Pero aún así se desconoce, están estudiando, ¿no? Pues si tiene base genética o no, pero parece que sí que lo que se llama el fenotipo, la personalidad de los padres se hereda y por ahí el grado en el que se hereda es mayor de lo que tienen los padres en sí, ¿no? Y ya se produciría el síndrome de Asperger, pero sigue siendo teorías que no están basadas en datos científicos. ¿Las edades del grupo de personas que están aquí en Écija, más o menos, entre qué edades oscilan? Pues actualmente tenemos chicos de 5 años hasta 16. Bien. Y el año pasado tuvimos hasta 18, que este año están en Sevilla estudiando ingeniería informática, precisamente. ¿Y están en la universidad? Sí. ¿Te puedo preguntar su manera de convivir ahora? ¿Están en un piso tutelado? ¿Están sí. en piso como cualquiera? Verá, como cualquiera o, sí. Sí, ¿no? Verás. Pues bueno, en este caso particular le está yendo bastante bien, no está teniendo grandes dificultades. Pero sí, como he dicho anteriormente, a la hora de organizarse y planificarse sí que necesitan un apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de... Me comentaba la madre que tenía dificultades, pues, por ejemplo, para levantarse a la hora adecuada, calcular el tiempo de llegar de la facultad, bueno, de la casa a la facultad, ¿no? Y ahí es donde un poquillo sí que se le debería de tutelar, pero inicialmente, porque luego ellos funcionan bien, vale, solo, ¿no? Es cierto que sí, que una base, un apoyo sí les viene bien inicialmente. También es verdad que, por ejemplo, en este caso, como se detectó bastante tarde, pues está teniendo más dificultades. Cuando se detectan edades tempranas, claro, todas estas dificultades van ahí a menos. Muy bien, ahí está la importancia de la detección. ¿Detección? Precoz. O sea que quiero que deis un mensaje de optimista, ¿no? Que con un tratamiento adecuado, ¿no? Tú has visto evolucionar a tu hijo. Mi hijo, yo en un año y pico, mi hijo ha tenido un cambio increíble. Ya desde que empezó con la psicóloga que lo vio al principio, mientras que le estuvo haciendo todos los estudios y esto, le estuvo dando ella también terapia y ya noté el cambio. Y ya conforme entró con Pablo, ya ha sido de madre. Sí, cambio con los compañeros, se han hecho amigos entre ellos y ya aportan cada uno sus amigos, entonces se están abriendo también ellos mucho más a lo que es la relación. Qué satisfacción, ¿no, Pablo, que te digan eso? Totalmente. Que te digan desde que están contigo, están en casa. No voy a salir por la puerta y no voy a acabar. No, sí, los padres que ya traían referencia de él, lo primero que comentaban era eso, que con él sabían de sobra que iban a ir funcionando cada vez mejor. Ahora yo voy a preguntar otra pregunta espinosa de esas, a cuestión dinero, que ¿cómo va eso? Bueno, vamos un poquito apretadito, eso. Porque de momento vamos los padres, somos los que nos estamos a nivel privado, ¿no? Todo, sí. A nivel y privado. Ahora ya cuando ya empecemos con nuestros locales, ya empezaremos también a pedir ayudas y claro, subvenciones. Total. Porque las otras asociaciones que ya existen, como Sevilla, Córdoba, sí, funcionan ya como cualquier asociación, con sí, sus subvenciones, y pueden llegar, y si no hay recortes, claro, ¿no? Lo pasa, sí, sí, que eso también está ahora de moda. Es verdad, sí, que es verdad que los recortes, incluso las asociaciones que ya partían de tiempo atrás, está habiendo muchísimos recortes, entonces hay dificultades. Pero bueno, nosotros aún así estamos comenzando y pretendemos llegar poco a poco, aunque sea con financiación privada y a través de las subvenciones que podamos solicitar, llegar a conseguir financiación, ¿no? Y de mucho voluntariado. Claro, voluntariado, exactamente. Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos que hacer algunas obras en el local que hemos adquirido. Vamos a necesitar que un albañil que nos ayude a levantar tabique. Cosas que nosotros el local por donde anda, este, lo podemos está decir ya, sí, ¿no? Justo sí, en la parte de atrás del Colegio del Púa. Sí. Ah, vale. Casi como una callejuela sin salida y da justo al patio. Lo que pasa es que yo no me acuerdo del nombre. Bueno, cuando ya lo tengáis en marcha, venimos por aquí y lo decimos y lo sí, informamos de y que. Si queréis ir allí, ya veis también cómo se trabajan con los niños. Eso sería incluso mejor, porque ya veríais claro, también que de hecho no son tan raritos. ¿Qué va, qué va? Que es lo normal que siempre me se parece pone que las personas raras al final somos nosotras. Sí, ¿eh? Ellos lo dicen, sí, que los raros somos nosotros, que nos claro, lo entendemos a ellos. Exacto, y tienen razón. Sí. Sí. La calle del local, si quieres, se la digo. Venga, dila, sí, que la vamos. La calle José Herranz Caraballo, ah, vale, número 7A. Vale. Que es eso, paralelo al Púa. Ese es el nuevo local, pero ahora de momento, sí, si alguien quiere, en la SAFA. En la SAFA lo que pasa es que solamente estamos los lunes por la tarde, que es cuando hay la terapia. Los lunes si por la no, tarde. Tiene que ser a través del teléfono. Venga. El teléfono que le voy a facilitar es el otro teléfono. Sí. Muy bien, porque ya lo hemos encontrado. Pues vamos a decir los dos. Vale. Y venga. Seguidito y el primero que habíamos dicho era 615-11-2402 y este es 692-5905-12. Y la persona que se pone al teléfono es Isabel. Exactamente, que es la presidenta de la asociación. La asociación. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y gracias a vosotros. Espero que a alguien le sirva, porque ya sabes lo que pasa. A veces tenemos hijos y decimos, bueno, es tímido, no le pasa nada. Y a veces tiene solución rápida. Uh-huh. Y sin embargo lo vamos dejando y como decís, cuanto antes sí, siguiente. Muchas veces eso, o el miedo a de decir que mi hijo va a ser distinto. Porque miedo la a ir primera al vez que te nombran autismo, porque a mí esa fue la primera frase que me soltaron, autismo, y a mí me hizo el cuerpo. Claro. Porque claro, no tienen, yo sé lo que es autismo, lo que hemos conocido todos por autismo, pero no sabía que había. Que había niveles, que. Y ya cuando me fue explicando la psicóloga que no me asustara, que no era eso. Claro, ella nada más que por la cara que yo puse, ya me fue cambiando. Digo, a mí esto bueno, te asusta muchísimo porque no sabes tampoco a lo que te afronta. Exacto, porque es el desconocimiento hasta de sí, situaciones psíquico-mentales y eso que nos parece, uy, esta cosa, uy, sí, madre además, mía, mi niño, mi niña. Aquí todavía, como yo digo, la mayoría de los españoles, sobre todo en los pueblos, todavía todo lo que son problemas psicológicos lo llevamos a la locura. Eso. Mucha gente es que está loco. Es que, están no, estigmatizados. Sí, ¿no? Sí, sí, claro, todavía hay gente que no va al psicólogo incluso y no se atreve a decirlo. En los colegios, claro, los claro, compañeros lo tratan también, que eso es lo que llevan también peor ellos, que llega un momento en que los compañeros lo tratan de manera despectiva, porque tú eres tonto, y eso sí, sí, para tienen muchos problemas sobre todo con eso, porque sí, suelen ser niños que en el colegio tienen problemas de maltrato con los compañeros. De aquí, vamos, desde aquí ya aprovechamos para lanzar un mensaje a la sociedad, ¿no? Que bueno, creo que hay que ser un poco tolerante con las diferencias, ¿no? Un poco no, mucho. Muy tolerante mucho, con las diferencias. Y es algo que todavía la sociedad no lo tiene claro, ¿no? Entonces, por ahí es por donde encuentra las dificultades, porque somos, bueno, yo me incluyo porque en algún momento probablemente también haya sido intolerante, supongo, pero creo que tenemos que respetar las diferencias y que cuando veamos algo diferente nos podemos enriquecer de ello. Es decir, no excluir, siempre hay que tratar de incluir, ¿no? Y creo que siempre enriquece una persona con síndrome de Asperger, tenerla al lado es súper enriquecedor porque aprende un montón de cosas la persona que lo tiene al lado y bueno, pues a nivel emocional, a todos los niveles, vaya. Y creo que, bueno, que la gente debería de aprovechar cuando tenga una persona de este tipo, pues saber estar con ella, tratarla y acogerla con cariño igual que el resto de personas, ¿no? Hombre, verás, me gusta decir que Écija ya lleva unos años tratando de informar a la población en diversas dificultades psicológicas. Ajá. Y psíquicas. Sí. Ahí tenemos un montón de asociaciones. Sí. Que es verdad que nos vamos informándonos, ¿no? Y que vosotras sois una más. Uh-huh. Y bienvenidas a este mundo del asociacionismo. Ajá. Donde queremos expresar a la ciudadanía écijana que somos muchos y muchas, y de muchas variado. Maneras. Muy diferente. Exacto, y que la diferencia hace enriquece el pueblo, porque claro. Si todos fuéramos iguales, qué aburrido, ¿no? Claro. Y además en cada momento de nuestra vida seguro que todos somos diferentes, o sea, somos claro. Iguales, pero tenemos nuestras diferencias, entonces, ¿qué diferencia hay con este niño? Simplemente con que cambies de una zona a otra, porque tú estás hecha a tu barrio y vas a otro barrio y el comportamiento a lo mejor es distinto y tú dices, pues aquí son más raros. Exactamente. Y no, raro no hay nadie, raro lo que nosotros pensamos que los demás lo son, tenemos que aceptarnos, lo mismo en colores que... Y a ver si rompemos con ese tabú de ir al psicólogo, que el psicólogo no pasa nada. Que aquí tenemos un psicólogo muy, muy majo, ¿eh? En cualquier momento de nuestra vida necesitamos ir a que nos hagan un tratamiento, ¿quién no? Claro que sí. Claro, ojalá, pero todo el mundo tiene alguna vez, en algún momento, y eso no es ninguna vergüenza, nada, vamos. Y bueno, pues nada. Muchas gracias, os agradecemos de verdad que hayáis venido, espero que sirva para algo, repetimos los teléfonos, si alguien nota algo que se pueda parecer a lo que habéis explicado, pues que llame a este teléfono, 615112402 o 692590512, que pregunte por Isabel. ¿Y tenéis página web? Actualmente estamos en proceso. Lo que sí tenemos es un grupo de Facebook que, bueno, que es el propio nombre de la asociación, Asociación Avanza Écija. Uh-huh. Que si lo meten en el buscador va a salir para que puedan asociarse o, bueno, formar parte del grupo, ¿no? Muy bien. ¿Qué? Pues dicho queda, Asociación Avanza Écija. Uh-huh. ¿No? Sí. Lo pueden buscar en el Facebook también. Uh-huh. Y nada, muchas gracias. ¿Tú querías decir? No, era muchas. Muchas gracias, de verdad. Espero que no sea la última vez que vengáis. Muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de poder explicarnos. Gracias. Bien. Doña Antonia. Ah, soy yo. El tren de la última noche. Ah, ya está. A mí se me había ido, yo no. ¿No lo habías leído tú, el tren de la última noche? Sí, sí, que lo he leído y me acuerdo. ¿Te acuerdas de Dacia Mairini? Sí, cuéntanos. Sí, me acuerdo. Está. A mí me ha gustado mucho hablar. Ahora mismo aquí no tengo el libro, entonces. Bueno, a grosso modo voy a relatar la historia de una mujer que va en busca de un amigo suyo, recorre varios países, eso ocurre en la época de la Guerra Fría y pasa por algunos países donde hay algunas revoluciones, algunos entonces los restos que da, ella va buscando a este amigo que estuvo en los campos de concentración y demás, entonces hace un relato muy minucioso de las revueltas que ocurren por donde va ella y además se va acompañada de dos personas que se hacen amigos, entonces cuentan, está muy entretenido el libro, se lee en un momento, da una versión muy buena del final de la Segunda Guerra Mundial, en la época de la Guerra Fría. Muy bien, uh-huh. Lo recomiendo. Esta mujer, Dacia Mairini, era compañera de Alberto Moravia, el gran escritor italiano, sí. Y ha escrito teatro, poesía, periodismo y novela. Uh-huh. Y dice que es una de las autoras italianas más traducidas, ¿no? Sí, ¿encuentra sí. al amigo o no, Toñi? Sí, lo encuentras. Bueno. Pero bueno, no voy a, no voy a. No, lo voy a decir y demás. No lo voy a decir. Pues se llama El tren de la última, última noche. Y de cine hemos visto Django desencadenado, sin D. No seas paleta, Lola. sin D. Pues nada, yo creo que a esta altura la mayoría de la gente que nos escucha pues la habrá visto, se la están poniendo aquí en el cine. Bueno, es una narra la historia de un esclavo, Django, y bueno, que es liberado por bueno, una especie de caza recompensa. Y bueno, y a partir de ahí, porque este hombre, Django, su única obsesión era reunirse nuevamente con su mujer, que estaba, seguía en la esclavitud en una plantación. Y bueno, todo el periplo es un poco, por una parte, ayudando a este dentista, que es el que lo libera. Y después, pues ya por último, el dentista lo ayuda a él a recuperar, a liberar a su mujer. Entonces, bueno, es sangrienta, increíblemente violenta. En la línea de Tarantino. En la línea, y más. Y más. Y más. Hay escenas, más, hay algunas escenas que además no te hacen gracia, porque Tarantino termina. Es terrible. Sí, sí. Tarantino pasa eso, que empiezas a verlo y mira que es bestia, pero que bestia, muchas veces bestia. Te provoca risa, ¿no? De tan, tan sí. Excesiva es la violencia que terminas riéndote, ¿no? Pero en esta hay un par de escenitas que. Sí, sí, sí. Que son duras, de tragar, ¿eh? Sí, sí, yo sí, sí, yo dos veces cerré los ojos, porque sí. Era muy fuerte, porque además son cosas que sabes que son verdad, que han pasado, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay una escena de los mandingos peleando que es terrible, vamos, yo sí, no la soporté, Sí, sí, era durísima. ¿Y cuál era otra? Otra que tampoco yo... Ah, la de los perros. La de los perros también es tremenda. ¿Hay una pelea de perros? No, perros que atacan... A una persona, que te echan a un perro. Literalmente, vamos. Pero después, la verdad que es preciosa la película, tiene una música... Maravillosa. Maravillosa, como siempre, los diálogos. Está Leonardo DiCaprio, que está genial. Fabuloso. Mejor que nunca, ¿eh? Sí, sí, además por lo visto en versión original... Dice que hace un acento de paleto de sureño que es impresionante. Vamos, a mí me gustaría verla en original por eso, ¿no? Hombre, no voy a ser capaz de apreciarlo, ¿no? Pero dice que vamos, es increíble. Es que Leonardo DiCaprio es muy buen actor. Es le muy ha costado bueno. Demostrar, o sea, que, bueno, le ha costado relativamente, ¿no? Pero que hay, como era tan guapita, bueno, tan guapita, a mí no me gusta, pero bueno. Sí, pero eso rubito, le pasa mucho a guapos, sí. A Brad Pitt también le y pasaba al principio. Sí, sí. Está increíble. Y después Christoph Waltz, este de Hayako, de Tarantino, que ya lo descubrimos en Malditos Bastardos, que está increíble, que después también Polanski lo tomó para Un Dios Salvaje, y está maravilloso. Es un actor inteligente que me encanta, me gusta y mucho. Y Samuel Jackson. Ah, también. De acuerdo. Bueno, pues yo leí una crítica que dice: es a la vez compendio y exageración, resumen y disparate, locura y genio. Pocas veces el más magnético de los directores vivos se antojó más inestable, divertido y, gran novedad, grave. Porque es verdad que... Sí, te hace pensar. Te hace, bueno, claro que te hace pensar. Es muy, tiene un mensaje muy profundo, vamos, y además aborda el tema de la esclavitud, que siempre se ha abordado desde un punto de vista muy edulcorado, ¿no? Porque todo el cine americano, pues tú sabes, pues la relación como a lo mejor Lo que el viento se llevó, de que los criados forman parte como de la familia, los esclavos y demás, y aquí te da una imagen absolutamente diferente, ¿no? Y terrorífica, vaya, de lo que... Sí, seguramente la real. Seguramente más real, que la otra, probablemente. Sí, hay un personaje que es el esclavo, el típico esclavo consentido, el hombre mayor. Sí, sí, es Samuel L. Jackson. Ah, sí, sí. Que además es una caracterización impresionante, eso siempre pasa, el que, bueno, el que está contento de su condición y es más esclavista que el dueño de la plantación, vaya. Bueno, pues la recomendamos, ¿no, Lola? Sí, yo la recomiendo. Yo la recomiendo, es dura, pero merece la pena. Sí, sí. Y está un poco siguiendo como el hilo del anillo de los Nibelungos, ¿verdad? Sí, sí, tiene un rollo como épico así. Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Cómo se puede hacer? Qué curioso. Sí. Tengo ganas de verla porque tiene que ser sí, curioso. Y hay unas imágenes, la imagen final es preciosa. ¿Verdad? Sí, sí. Es épica, vamos. Después retoma muchos elementos del Spaghetti Western, de sí. Incluso sí. Franco Nero tiene un cameo, que fue el que hizo Django, sí, una película que no tiene nada que ver con esta, pero vamos, que es de la que ha tomado el título y la canción primera. Entonces está muy bien. Bueno, ¿y el protagonista cómo era? ¿Jamie Foxx era? ¿O? Sí. Eso. Que también está muy bien. Me gustó el actor, muy contenido. Bueno, sí, sí. No tiene desperdicio, la verdad. Bueno, pues vamos ya con nuestro espacio verde. Bueno, pues tenemos ahí un proyecto de almacenamiento y producción de gas en Doñana, que también se está haciendo en, creo que en la costa del Mediterráneo, en la costa de Málaga, y también en Canarias, ¿no? En Canarias y en Cataluña. Toñi. Sí, efectivamente. Lleva totalmente la razón. Además, aquí en Málaga formaron como una hilera dándose la mano un montón de gente para evitar que se llevara a cabo ese proyecto. Pero por lo visto en Doñana ya está el Ministerio del Medio Ambiente, ha resuelto favorablemente el desarrollo de este proyecto para producir y almacenar gas natural. Además, ha salido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado. Hay que decir que esto lo lleva una empresa petrolera en la que cuyo primer objetivo es producir gas natural, por supuesto, y la segunda es almacenamiento subterráneo de gas. Dice que antes de comenzar la obra la empresa debe de obtener un certificado de que no afecta a la red Natura 2000. Además, deberá comprobar que en la zona no existan nidos de Milano Real, Águila Imperia Ibérica ni presencia de lince ibérico. No va a haber presencia de miedo, lince miedo, ibérico. Miedo me da. Para cuando lo hagan no habrá, seguramente. Increíble. Y dice que, curiosamente, en diciembre de 2010, curiosamente, a los 3 meses de aprobarse este proyecto, Felipe González... es fichado como consejero de gas natural. Pero vamos, de verdad, bueno, qué horror. Con un sueldo de 126.500 euros anuales. Bueno, y hasta diciembre era presidente consejero. Del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Hasta diciembre. Anuales me daría año, vergüenza no, entre una... Anuales al año, ¿no? Anuales al año. Anuales al año. Anuales, sí, al, sí, sí. Sí. Ah, sí. ¿Cuánto sale todos los meses? Y en 2013 el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, capitaneado por Arias Cañete, ha emitido una declaración de impacto ambiental a favor del claro. proyecto de extracción y almacenamiento. Qué pena, ¿eh? Si ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Qué pena. Nadie dice, además esto te enteras así como plas, o sí, sea, de tapadillo, eso tapadillo. Además yo no sé, porque los medios de comunicación, hombre, que al final te das cuenta que hay temas que prácticamente no los tocan, claro. No llegan a la ciudadanía. No le interesa. Hombre, es que bueno, dice que Equo, el grupo ecologista, ha expresado su oposición y iba a recurrir ante la Unión Europea, porque... Dicen que no afecta al... ¿Pero cómo no va a afectar? Vamos, de verdad. Eso es como el que se pone a hacer una obra al lado de tu casa. Dice, no, si no te va a afectar, no. Cuando empiece aquello... Afecta todo. Eso es como lo de Canarias, el perforaciones estas que estaban haciendo. Fracking, sí, se llama así. Que lo, fractura hidráulica. Eso es, meten agua y no sé qué, y luego unos gases para que... Wow. Sí, y dice que... Loli Cecilia me ha dejado aquí un apunte de que ha visto una película muy interesante que se llama Promised Land, que es sobre este tema, y también un vídeo que hay en YouTube que se llama Fracking WMN, que lo veamos. Que lo bueno, pondremos, pues habrá que verlo. Lo pondremos en el blog, apuntárselo. Pues sí, el gas está comprobado que contamina, ¿no?, las aguas. Y bueno, pues ya contamina. Un sistema tan delicado, de modo que no dejaban ni pasar, verás, todo coches. Como coche, y ahora vamos de verdad. Sí, pero sí. Los intereses son los intereses económicos. Los intereses. La pela es la pela. Pela. Y se ha acabado. La pela es la pela. Y además, como ellos se lo guisan y ellos se lo comen, aquí no se entera nadie. Claro, ese es lo más eso, tremendo. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! La gente está pirada, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez estamos peor. Pero bueno, tú míralo por la parte buena. A todas las cosas hay que mirarlas por la parte positiva. Que te den cariño, te duerman así, acogidita y demás, no está mal. Bueno, no cuéntalo. Mal. Bueno, pues estamos hablando de los, voy a decir la palabra, ¿cómo se le llama? Adult baby. Adult baby significa adulto bebé. Mi inglés es regular, pero bueno, yo me defiendo, ya está. Bueno, son adultos que son, como estoy diciendo, son autosuficientes, pero les gusta llorar cuando tienen hambre, dormir en cuna no a su medida, llevar pañales, usar chupetes o pedir que le den, que le hagan una caricia mientras le dan el biberón. Son adultos que quieren ser tratados como bebés y que los devuelva a la época en la que no tenían estrés. Y hay que, un como documental eso, bueno, sí. El documental tiene que ser divertido, por lo menos verlo, ¿no? No es bonito. Yo, para mí, no es bonito. Yo cuando lo vi que salió en la televisión. Bonito difícilmente. Un tío tan grande con un paña. Claro, bonito difícilmente. Eso. Ahora, divertido es reírte, claro. Todo tiene que ser. Es patético. Salió en Channel 4, luego el National Geographic también fue objeto de hace un año de otro espacio. En la que, hombre, cuando no te puedes mover, ¿vale?, porque tienes una obesidad mórbida o algo así, pues, ¿vale?, bueno, pues tienen hasta su guardería y todo, o una cuidadora, le pagan, tienen su pensión y le pagan a esa para que le haga todas estas cosas. Que le dé el biberón, vamos. Bueno, a mí me sale un novio así. Ellos dicen que no se trata de, no es nada siniestro ni nada, sino simplemente es una elección que tú decides. Sí, un juego, ¿no? Pero sí, eso claro. Lo harán a cuatro ratos, ¿no? Bueno. No, es tanto. ¿Como forma de vida? Como forma de vida. Tienen que hacerte con los pañales. Lo que sea, tienen su niñera. Para trabajar no irán con los pañales, ¿no? No, es que hay algunos que ya tienen... Tiene su pensión y cobran su. Y están pues con su pensión, pagan a la niñera o van a la guardería o algo así. Pues dice, no ríais, pero que hay entre 200.000 y 500.000 casos en Estados Unidos y Reino Unido. Jesús, que se comunican unos a otros a través de las redes sociales y de los foros. Desde que era tu más joven, volvé a este niño. Qué aburrido. Luego hay otros, hay algunos que les gustan todas las actividades que tienen los niños cuando son pequeños, los bebés y demás. Hay otros que a lo mejor solamente les gusta llevar el pañal, y estos se llaman diaper lovers. O sea que cada uno depende de la amplitud y del bolsillo como lo tenga. Yo les llamaría vagos, ¿no? O sea, por no ir al baño se pone pañal. Eso, que... haciendo sus cosas por todas las y marranos. No, hombre, que también de vez en cuando nos gusta que nos hagan unos mimitos, bueno, que nos aburruquen, sí, y cosas de esas. Es un ritito de vez en cuando. Yo quiero un mimito, pero de esa manera no. Yo quiero ser más joven, pero no. No, no bebé. No bebé. Ellos dicen que no está, es malo, porque como eso no, lo han elegido a ellos voluntariamente. Porque sí, claro, nada es malo, pero si tú eliges hacer, yo qué sé. Y los dejan, yo qué sé. Es que yo elijo, a mí, yo que sé, darme cabezazos contra la pared, hombre, es tu elección, pero bueno, no es. Hombre. No, imagínate que estás casada con un hombre y de repente se te coge esa manía. Ah, bueno, yo lo tengo clarísimo. Quiere que le dé teta. Lo iba a mandar al supermercado a por pañales y iba a cambiar la cerradura rápidamente. A lo primero le prepara su bibi y ella. Con lo caro que son los pañales. Cuando bueno, también le puedes dar un azotillo. Venga, a dormir. Cuando se van a dormir con mi nieto, mi bibi, el bibi. ¿Qué estás de mayor? Además, dice, no ríais, hay una asociación incluso. Hay una asociación e incluso hay alguna gente que ha convertido su casa en una guardería o asiste a centros donde ofrecen estos servicios, o sea, habrá demanda. A lo mejor eso es una futura profesión, como otra... Te veo muy interesada, ¿eh? Yo es que, mira, no me importaría, a mí que no me importaría para cambiarlo, que me cogieran el brazo, que me hizo un poquito, para cambiarlo, pero bueno. Tendrán que coger una grúa, porque para cambiarlo, una persona mayor... A mí casi ni de pequeña me podían coger. Hombre, me imagino que colaborará un poquito. Bueno, vamos a poner un poquito de música. A ir terminando con... Que tengo yo que anunciar lo del día anterior. Las convocatorias. Ah, ya, vale. Cada cosa a su tiempo. Bueno, anúncialo ya que... No. Venga, vale, venga, dilo. Bueno, vamos a ver. El 28 de febrero, como ya lo saben todo el mundo, que es el día de Andalucía, en los pisos amarillos, haremos como todos los años, un arroz, una cervecita, de la 1 a la 1:30... Se hará el acto de la bandera y total. Esperemos que habrá baile, creo que baile y cosas, y esperemos que vaya y esté todo el mundo invitado. Que quiera pasarte por los pisos amarillos. ¿Vosotros también subís la bandera? Sí, sí. Cantamos el himno de Andalucía. Toma ya. Y hombre, cantamos el himno de Andalucía. Ponemos un video allí con la bandera y la alzamos. Y cantamos el himno de Andalucía. Pues ese mismo día hay una manifestación en Sevilla. En Sevilla. Que para reivindicar, defender los derechos. Hay dos manifestaciones, ¿no? Yo no la pudiera ir, si no, yo me iba con ustedes, pero yo no puedo andar tanto ya. Bueno, y ese día se presenta algún corto, ¿no? No, esto es el día 2. El día 2. El sábado. Vale. El día 2. El puente está ocupado con muchas actividades. ¿Esto cuándo lo dais? El día 2. Vamos ya con las convocatorias, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir. El día 2 de marzo se inaugura una exposición de la Asociación Hierbabuena con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se titula Yo sí que pinto. Y está consta de cuadros hechos por mujeres y hombres en el taller de pintura de la Asociación Hierbabuena. Y ese mismo día se presenta un corto que también hace la Asociación Hierbabuena, que se llama Amor por Azar, antes de la inauguración. De verlo. Estáis deseando. Yo sí. Después, el día 4... No lo ha dicho, lo repito yo, a las 6:30 en el Palacio de Benamejí. Muy bien, Loli. A las 6:30 la inauguración y después el corto. Vale, estupendo. Es sábado. Vale, muy bien. El día 4 de marzo, en la Casa de la Juventud, a las 6:30, se presenta la exposición de fotografía, Miradas de Igualdad. Y también otro documental que se llama Las Penélopes, antes, ¿no? El día 4 de marzo. El día 7 hay Cineforum en la Casa de la Juventud, que lo hace también la Asociación Hierbabuena, a las 8:30. Y el día 8 de marzo, que es el Día Internacional de las Mujeres, a las 12 de la mañana hay una cosa muy interesante, que es un pleno infantil. Ah, sí. Sí, sí, es bonito, iniciativa bonita. Sí, sí. Y después por la tarde, una presentación de un libro que se llama. ¿Te acuerdas, Lola? Quiero ser una princesa, no, Disney. Sí, sí. Entrega de premios de la igualdad y de los relatos cortos y de la fotografía. Y después la cena de las mujeres, que ya es tradicional. La persona que quiera ir a la cena, que va a tener lugar en el Palacio Benamejí, puede ir al Centro de la Mujer a recoger las entradas o a alguna asociación de mujeres, a la que quiera, ¿vale? Después, ¿qué más tenemos? El día 9 de marzo, en el salón hay una concentración social para reivindicar los derechos contra los recortes, contra las políticas que hay ahora. Y el día 10 de marzo hay una marcha que sale del salón para terminar en el polideportivo de la Alcarrachela, donde se descubrirá una placa con el nombre de María del Carmen Ruiz Cano. El día 10, domingo, a las 12 en el salón. Es la primera vez que se le pone el nombre de una mujer a un edificio público en Écija, que no sea una santa o una virgen. ¿Quién era María Carmen Ruiz Cano? ¿Quién es? María Carmen Ruiz Cano. Es una atleta que ha sido campeona de Andalucía varias veces y ha ganado importantes premios y es un reconocimiento a ella. Y también el día 9 de marzo, en Sol Mayor, Stinger. Sí, hay un tributo a Scorpion. Eso. ¿No? ¿Qué más? Y el día 9 también. Claro, ya empezamos desde. Yo por eso se me ha ido un poco con el Día de Andalucía, lo del corto. Con la Asociación Hierbabuena, en la que inicia las actividades en torno al 8 de marzo, que se desarrollarán hasta el día 15, porque... El día 14 hay un certamen de... Bueno, un recital poético a cargo de Zulaija, y después el 15 es la presentación del curso de restauración de Zulaija también. Si no se me queda nada por ahí. Sí. Sí, lo he leído yo. De todas maneras, ya lo repetiremos. Ya lo iremos la repitiendo. Ayer salió en la televisión, por fin. Para que todo el mundo vaya a ver a los actos. También se ha hecho un expo en la televisión municipal, que se va a emitir brevemente, en breve. Se van a hacer dípticos. Ya están hechos. Lo único que hace falta es repartirlo. Yo he repartido. Han quedado muy bonito. Muy bonito. Y el cartel también. Pues ya vamos a terminar con la música de una mujer que se llama Chiquiña Gonzaga. Es una de las mujeres invisibles que hay. De tantas invisibles que hay, que escandalizó a la sociedad de Río de Janeiro de su tiempo por sus ideales libertarios. Y fue la que popularizó la música de samba como genuinamente brasileña. Fue obligada a casarse por su padre con un hombre que, a pesar de que la quería, no le dejaba practicar su principal pasión, que era la música. Entonces ella pues se separó, lo dejó por otro gran amor que se llama Juan Bautista, y tuvo una relación con él, y más tarde Chiquiña Gonzaga encuentra apoyo para componer y se convertirá en la primera compositora y directora de orquesta de la escena brasileña del último siglo XIX. Su vida todavía tenía una sorpresa, porque cuando se hizo mayor tuvo una relación amorosa con Johnny, un joven de la edad de su hijo. Tenía el joven 16 años y ella tenía 50. Lo tuvo que adoptar para disimular. Sí, es verdad, ¿eh? Sí, esa cosa. Porque, hombre, estaba muy mal visto, hombre, y lo adoptó. ¿Y si estaría 50? Mi nieto. Oso. Pues sí, así sería la mujer de atractiva, claro, y de interesante, ¿no? Mira. Total, que hombre, esta en mujer... El amor no tiene edad. No tiene edad. Cuando el amor es puro, no importa la edad. No importa la edad, ¿no? Ni el sexo. Bueno, sí. Hombre, ya te hemos pillado, ¿vale? Hombre, a mí el sexo me va el que me iba, pero vamos. Pero que si son diferentes sexos, son iguales, pues bienvenido sea. Bueno, ya pues se, yo. Ya no invito, se ve feo, nada. Invito a la gente a que lea la historia de Chiquiña, que es muy curiosa. Además fue una figura, ¿eh? Una compositora, directora de orquesta, ya digo, y popularizó la samba. Y os dejo esa música. Nos vemos la próxima semana. Espero que no nos fallen los equipos. Y os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. Rebola a pole e atraente vai, esmigalhando os corações com pé. E no seu passo apressadinho, tão miúdo, atrevidinho, vai sujando meu caminho, desfolhando mal me quer. Se bem me quer, seja se quer ou não, bem reticente ela só faz calar. Ela é tão falsa e renitente que até atraiçou o seu pensar. Como é danada, perigosa, vaidosa, desastrosa, escandalosa, indecorosa, rancorosa, incestuosa, tão nervosa e bota tudo em polvorosa. Quando chega belicosa, bota tudo pra perder. Amor, amor, toujours l'amour, très bien. Mas joga fora essa conversa vã. Não vem jogar pavlo no meu maracanã. Não sou jujuba lagandã. Meu coração, porém, diz que não vai suportar essa maldita inenarrável solidão. Se assim for, ele vai se esbodegar e te ver se despingelar numa desilusão. Rebola pole e atraente vai, esmigalhando os corações com pé. E no seu passo apressadinho, tô...